Entonces tenemos mayor acceso a medicamentos por el momento en el que estamos viviendo un aumento en el estrés, que es el periodo de mayor demanda académica. Esto aumenta el riesgo de uso y abuso de sustancias en la población médica. Bueno, en un estudio realizado por Butch, él encontró que en una población de médicos a los que se les aplicó varias escalas y se les interrogó sobre el uso de sustancias, el 12% tenían uso de alcohol y cannabis y el 7% empleaban estimulantes opiáceos, que son medicamentos de prescripción. En otro estudio realizado en Ontario, Canadá, bueno, compararon médicos residentes contra jóvenes menores de 30 años que tenían otra carrera u otro empleo, y ellos encontraron, bueno, que no había diferencias en cuanto al uso de alcohol, el uso de cannabis y el uso de cocaína, pero sí encontraron diferencias en el uso de medicamentos de prescripción, principalmente las benzodiazepinas. En este estudio realizado por Butch, que fue publicado en el 2007, bueno, tienen una N de 2046 médicos, y ellos encontraron que la sustancia más usada en el último año por esta población médica fue el alcohol en un 94%, la cannabis en un 22.5%, tabaco 13.8%, cocaína 10%, las anfetaminas en un 22.8%, y opiáceos están en el último lugar con un 2.8%. Entonces vemos que de las principales sustancias que son empleadas por los médicos en este estudio fue el alcohol, anfetaminas y cannabis. Este es otro estudio realizado por Dalvin en 1991. Ellos encontraron, a comparación del otro, que eran los medicamentos, las sustancias más empleadas en el último año, estas eran las más empleadas en el último mes. Los médicos que tomaron la muestra en este estudio encontraron que el 87% consumía alcohol en el último mes, cannabis el 10%, tabaco el 10%, cocaína un 28% había empleado el último mes, benzodiazepina y los opiáceos ocupaban los últimos lugares. Pero seguimos viendo, bueno, de los medicamentos de prescripción, las benzodiazepinas eran las más utilizadas por estos médicos en este estudio. Este es otro estudio realizado por Hughes en 1991. Ellos reportaron una N de 1.785 médicos. Del lado derecho vemos la lista de el porcentaje por especialidades. Esto no está relacionado con consumo, sino el porcentaje de esta N, qué especialidades eran. El 30% eran mujeres, el 70% eran hombres y el 65% de esta población estaba casada. Bueno, ¿qué encontró este autor en este estudio? Bueno, en cuanto a las tres primeras sustancias que están en el cuadro rojo, él encontró que el alcohol, el 77.2%, lo inició en lo que sería la preparatoria o bachillerato aquí en México, y fue aumentando, pero el inicio fue más importante en esta etapa de la vida, igual que cigarros y cannabis. Pero los psicodélicos, los barbitúricos, la heroína y las anfetaminas y al último la cocaína, en el cual encontramos que los psicodélicos un 60% lo iniciaron en este periodo, los barbitúricos un 62%, la heroína un 60% lo inició en esta etapa de su vida, anfetaminas y cocaína pues más o menos 62% y 61%. Los opiáceos y las benzodiazepinas, el mayor porcentaje lo inició en la residencia. Entonces, esto concuerda con lo planteado en las primeras diapositivas por ese autor, que dice que es el periodo de mayor demanda, aumenta el estrés, tenemos acceso a medicamentos de prescripción y es fácil emplear y usar estos medicamentos en esta etapa de nuestra vida. Nada más estamos prestando la luz, permítanos un segundo. Sí. está, no es que nada. Bueno, este mismo autor, Hutch, realizó dos estudios, uno en 1991 y uno en 1992. Bueno, aquí las mismas sustancias que vimos en la diapositiva anterior, en que cómo las dividían, en qué periodo de la vida las habían iniciado, aquí están divididas, pero en cuanto a alguna vez se ha consumido, en la segunda columna en el último año, en la tercera columna en el último mes, y el consumo diario. Bueno, el alcohol, vemos que esta población médica, en el año de 1740, el 97% de estos médicos ha consumido alguna vez alcohol en su vida. En el último año, el 93% ha consumido alcohol. En el último mes, un 86.6% ha consumido alcohol. Y en 1991, en el estudio que se hizo en 1991, encontró que el 5% consumía alcohol diario. Y en el estudio que realizó en 1992, con una muestra diferente, encontró que el 10% consumía alcohol. De las sustancias que se muestran, es que la sustancia que mayor consumo, mayor porcentaje de consumo tiene en diario y en el último mes. Cannabis en el último año, el 17%, consumió esta sustancia. En el estudio de 1992, esa muestra reportó que el 4.6%. El último mes, el 7%, y el consumo diario, pues fue menor, del 0.3%. Cigarros, en el último año, el 12%, diario, un 5.3%, y en el estudio 1992, un 6.3%. Entonces, observamos que el alcohol y los cigarros son los que tienen un porcentaje mayor de consumo de esta sustancia en el último mes. Nos vamos a los de abajo, que son los medicamentos, los opiáceos, en la penúltima fila, y observamos, bueno, son medicamentos de prescripción, y ellos observamos que en el último año, un 2.4% en la muestra de 1991 consumió esta sustancia, pero en la muestra de 1992 esta cifra aumenta de manera significativa hasta un 17.6% en esa población. Entonces vemos que los medicamentos de prescripción, las anfetaminas con 1.5% y los opiáceos, son medicamentos que sí están presentes en el último año en un porcentaje pues mínimo, pero nada despreciable. Entonces sí cabe la pena mencionar que el alcohol y los cigarros pues son sustancias muy empleadas por la población médica. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales los médicos usan las sustancias? Por recreación, aquí no sale como yo porque tomé la foto. La automedicación, en este caso, ahí tenemos a principios del siglo se utiliza el jarabe de heroína por prescripción de otros médicos. En este caso, los usos de anfetamina, los opiáceos en problemas de dolor o problemas de neoplasia, era lo que mencionaba estos autores. Inician por una prescripción y después ya hay un abuso o dependencia de esta sustancia, y también para mejorar el desempeño. En este caso son las anfetaminas. Las guardias requieren estar despiertos mayor tiempo, mejorar la atención, entonces los médicos tienden a emplear las anfetaminas para mejorar su desempeño. Bueno, en este estudio les preguntaron a los médicos que empleaban las sustancias cuáles eran las razones por las cuales empleaban cada una de estas sustancias. El alcohol, ellos mencionaron, entre las dos principales, que era para pasar un buen rato y para relajarse. El tabaco, la principal razón por la que lo usan, ellos mencionaron que era para relajarse. Cannabis y cocaína, para sentirse bien. Las anfetaminas, para estar despierto y mejorar el desempeño. Las benzodiazepinas, para relajarse. Y los opiáceos, principalmente, iniciaron el consumo por prescripción de otro médico. Existen diferencias en el consumo de género entre los médicos. Se ha observado en las últimas décadas que el incremento en el uso de sustancias en mujeres ha sido notable. Entonces, a partir del 2007, en realidad no hay muchos estudios de diferencias de género en uso de sustancias en población de médicos. Entonces, hicieron este estudio, Watch, En 2007 hizo un estudio para comparar cuáles eran estas diferencias y él encontró que las drogas que mayor emplean las mujeres son las drogas de prescripción. Hay mayor propensión en las mujeres para usar múltiples sustancias y tanto hombres como mujeres tienen comorbilidad psiquiátrica similar. En este estudio hay 16 mujeres, 92 hombres. Encontraron que los hombres tienen mayor consumo de alcohol y las mujeres tienen mayor consumo de drogas de prescripción, en este caso opiáceos y benzodiazepinas. En cuanto a problemas legales, tienen mayores problemas legales los hombres que las mujeres. Y en cuanto al consumo del último año, en este estudio, que Hitch también hizo una comparación entre hombres y mujeres, en que las mujeres eran 531 y los hombres eran 1202. Bueno, en las columnas que tenemos de amarillo son las mujeres y las azules son los hombres. Encontramos que el consumo de alcohol en los hombres es del 93% y de las mujeres también es del 93%. No hay diferencia en el consumo de alcohol entre hombres y mujeres médicos. En cuanto al consumo de cannabis, es ligeramente mayor en los hombres, en un 18% y 14% en mujeres. La cocaína sí se duplica un 6% en los hombres, 3% en mujeres. Las benzodiazepinas es igual el consumo, 9% ambos. Anfetaminas igual. Y los opiáceos, un mínimo más en mujeres, un 3%, 2% en los hombres. Entonces encontramos que realmente las diferencias en cuanto a consumo de sustancias en hombres y mujeres médicos no es significativo. En este otro estudio, en el que son 125 mujeres y 844 hombres, este estudio del 2007, que nuevamente aquí las mujeres son las de columna azul y los hombres son las amarillas, bueno, aquí observamos que el alcohol, las mujeres tienen un 47%. En este estudio el consumo de alcohol fue mayor en mujeres que en hombres. En cuanto a los opiáceos, fue el mayor el consumo en hombres que en mujeres, un 37% hombres, 29% en mujeres. Los hipnóticos también fue diferente, fue mayor el consumo en mujeres. Cocaína no hubo muchas diferencias, tampoco cannabis y otras sustancias. Entonces sí encontramos diferencias en el consumo de alcohol, diferentes estudios a otros reportados en el que el consumo es mayor en hombres. En este estudio encontraron que fue mayor en mujeres. Bueno, en cuanto a polisustancias, aquí, bueno, no es mucha la diferencia. Los hombres en este estudio tendieron a emplear más sustancias que las mujeres, un 55%, pero mujeres un 53%. La columna sí se nota mucho la diferencia, pero ya en porcentajes vemos que la diferencia pues es mínima. En cuanto a comorbilidad psiquiátrica, este es otro estudio realizado en el 2003, en el que la muestra fue de 174 pacientes, 174 médicos. Y en cuanto a esta N, bueno, el 41%, son dos estudios, la columna amarilla más fuerte es un estudio, una corte del 85 al 87, y la amarilla más tenue es del 95 al 97. Bueno, estos son los porcentajes de distribución en cuanto a qué porcentaje consumía, qué sustancia los médicos. Entonces el alcohol sigue siendo la más importante, un 41%, 29% en la segunda corte. Los opiáceos, la segunda sustancia más empleada por esta población médica, y en tercer lugar la cocaína, y bueno, el empleo de polisustancias, el 45% de esta muestra empleaba varias sustancias, dos o más sustancias. En cuanto a comorbilidad psiquiátrica, bueno, en la corte del 85, que es la amarilla más oscura, ellos observaron que el 45% de los médicos que tenían una dependencia o abuso de sustancias tenían cualquier trastorno psiquiátrico, no especifican cuál en este estudio, algún trastorno psiquiátrico tenían, y en la corte del 95 un 34%. Sí hay diferencias, pero en realidad las diferencias son mínimas. En cuanto a trastornos obsesivos, en la corte del 85 ellos observaron que el 23% tenían un trastorno afectivo, principalmente un trastorno depresivo. Y en la corte del 95, un 33% de esa población cursaba con algún trastorno afectivo. Trastornos de personalidad, en la primer corte un 26% y en la segunda un 33%. Entonces observamos que los trastornos afectivos y los trastornos de personalidad son los que tienen un mayor porcentaje de presentación en esta población que consume sustancias. la comorbilidad de acuerdo al género. En cuanto al en este estudio del 2007, observaron que la depresión mayor, un 47% de las mujeres tenía un episodio depresivo o ha cruzado con algún episodio depresivo a lo largo de su vida, lo cual no es muy diferente a los hombres, que es la columna verde más tenue, con un 48%. Entonces, en cuanto a comorbilidad, en cuanto a trastornos afectivos, tampoco hay muchas diferencias de género. Distimia, las mujeres con un 12% y los hombres con un 20%. Trastorno bipolar, mujeres 6%, hombres 9%. Y otro trastorno psiquiátrico, pues 35% y 23%. Pero observamos que en cuanto a trastornos afectivos, específicamente la depresión mayor, no hay diferencias de comorbilidad entre hombres y mujeres. La ideación suicida y el uso de sustancias. Igual, la columna más verde, mujeres, hombres la más tenue. Los que han tenido, los que tienen consumo de sustancias, sea abuso o dependencia, y que han cursado con ideación suicida en el pasado, un 51% las mujeres y un 30%. Es una cifra importante. Los que actualmente o en el momento del estudio cursaban con ideación suicida era un 11% las mujeres y un 5% los hombres. Los que habían tenido un intento suicida sin la influencia de alguna sustancia, el 14% las mujeres, el 2% hombres. Aquí sí es importante la diferencia con las mujeres. Y los que habían tenido un intento de suicidio con influencia de la sustancia, un 20% las mujeres, 5% los hombres, lo cual también fue una diferencia significativa, siendo mayor el intento, o el mayor porcentaje del intento en mujeres, tanto con el uso de alguna sustancia o sin el uso de alguna sustancia. ¿Qué aspectos conductuales observan en los médicos que consumen sustancias? Bueno, son personas que pueden ser más desinhibidas, tienen conflictos interpersonales, principalmente con los compañeros del hospital, con colegas, con pacientes, utilizan un lenguaje ofensivo, pueden ser oposicionistas o son oposicionistas en su medio de trabajo o en el medio social donde se desempeñan, y algunos pueden ejercer acoso sexual en sus compañeros o pacientes. En nuestra población, en el 2005, un estudio realizado por la doctora Medina Mora en médicos residentes encontró que el 65% de su muestra consumía alcohol, y de esta muestra, el 74% de 65 que consumía alcohol, el 74% eran hombres, el 23% consumía analgésicos narcóticos, el 10% tranquilizantes y el 3.4% estimulantes. Y estas sustancias pues siguen siendo medicamentos de prescripción, lo que aumenta el riesgo, lo que viene siendo desde la primera diapositiva. Tenemos acceso a estos medicamentos, nos es fácil adquirirlos y emplearlos, y abusar y en algún momento llegar a una dependencia de estas sustancias. La doctora Vanessa Moreno, en el 2007, con una muestra de 1.048 residentes, ella encontró, aplicando el audit, que un 27% de esta población médica tenía un consumo excesivo o perjudicial de alcohol. El 24% tenía un consumo de riesgo, el 7.7% con dependencia, el 3.7% un consumo peligroso y dañino, y el consumo excesivo en un 51%. El 21% de esta muestra negó el consumo de alcohol. Pero en esta observamos que, bueno, en nuestra población, los médicos residentes que estamos aquí en el Distrito Federal y que contestaron estas escalas, pues el 27%, que es una cifra importante, tiene un consumo excesivo de alcohol. ¿Qué hacer? Bueno, se han creado en los últimos años lugares de asistencia para dependencia, para uso, abuso de sustancias, pero que el médico no se atreve a acudir a estos lugares, porque por miedo a reconocer que tiene un problema, miedo a recibir asistencia de otro médico o otro profesional de la salud, y el riesgo a repercusiones laborales y legales que esto implica, el abusar o depender de alguna sustancia, porque podemos caer en negligencia médica o tener errores al ejercer la medicina, que puede perjudicar a otras personas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de los profesionales de la salud que consumen sustancias? Pues bueno, el riesgo se puede impactar en la población a la que atienden y pueden también tener procesos judiciales. En México no hay lugares de asistencia en donde el médico pueda acudir a un tratamiento si tiene un problema mental o un problema de uso de sustancias. En realidad son pocos los países que cuentan con servicios exclusivos que brindan atención a los médicos. En Canadá y en España existen esos programas. En España le llaman un programa de atención integral al médico enfermo. Y este programa pues promueve un cambio en las actitudes de los médicos hacia las personas con una dependencia o un abuso de sustancias, principalmente compañeros afectados. Entonces, estos grupos, esta organización, brinda atención a médicos que tienen una dependencia o algún trastorno mental. Bueno, los médicos con un abuso o una dependencia de sustancias, pues sí representan un reto en el tratamiento. Se necesitan programas especializados y adaptados para este grupo específico de población dependiente a sustancias. Se necesitan ofrecer servicios dirigidos a patología dual, médicos con patología dual. Vimos que la comorbilidad con trastornos afectivos y con trastornos de personalidad es importante, que la ideación suicida y el intento suicida es un riesgo, son porcentajes importantes, del 15 al 20%, principalmente en mujeres. Y pues significa también un terreno fértil en cuanto a investigación. En realidad existe poco sobre epidemiología en uso de sustancias en la población médica. Son pocos los estudios publicados, tanto en México como en el mundo. Bueno, somos médicos y en nuestra condición de humanos somos tan vulnerables a la enfermedad como lo son nuestros pacientes y podemos enfermar por numerosas y múltiples causas. No estamos vacunados ante la enfermedad ni ante cualquier tipo de agresión interna o externa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me pueden encender la luz, por favor? Gracias. ¿Qué tal que abrimos el espacio para preguntas o comentarios en el área? Me parece muy interesante lo que acabas de presentar, porque es algo que sabemos, pero otra vez se da cuenta de ello. Creo que ahí es una de las partes que te falta, ahí es la parte de prevención, porque si no necesitas cambiar las condiciones de trabajo que tenemos los médicos, sobre todo los médicos en formación, son los médicos en formación en el internado, en la residencia, en el servicio social, aunque es un poco menos, pues, las condiciones en que se encuentran, pues son condiciones realmente que no son adecuadas. Violan todo lo que la Constitución dice de 8 horas de trabajo, ¿verdad? Pues de eso se trata, que se vayan dando cuenta y que se haga algo al respecto, porque realmente debe de haber actitudes de prevención. O sea, nosotros debemos empezar ahora sí que la salud empieza por casa, no era el problema que teníamos en la Secretaría de Salud, y debemos empezar por ahí, por documentar toda esta información para establecer justamente medidas que permitan que no tengamos que caer en estas conductas, ¿no? Después de 36 horas de trabajo, evidentemente estás buscando algo con que puedas seguir adelante, porque de otra manera no puedes, ¿no? Y el paciente que llegó cuando tenías 4 horas de trabajando, bueno, lo atendiste muy bien, pero el que ya lleva 30 horas trabajando, por favor ya dígame que se vaya, ya no quiero saber más de eso. Y esto pues conlleva muchos problemas para la población que atendemos como para nosotros mismos. Tengo entendido, no sé si tú sepas algo al respecto, que en España ya se logró quitar las guardias y ya nada más creo que hacen una guardia, 2 guardias al mes o algo así por el estilo, para realmente evitar este tipo de problemas como formas preventivas. Y yo creo que este es un punto muy importante y ojalá se siga investigando sobre esto y sobre todo documentando para que se tengan las bases y lograr algo de medicina preventiva. Porque más que tener espacios donde nos cubren, finalmente somos igual que cualquiera. Yo decía, estaría en desacuerdo con que tengamos espacios especiales para los médicos, como tal, o sea, a lo mejor la parte de psicoterapia, médico que está en contacto con el enfermo mental y que requiere de este tipo de cosas, es una cosa excelente. Pero vamos, el resto de las cosas, pues, somos tan humanos como cualquiera y debemos tener las mismas prerrogativas que los demás, ¿no? Pero es como trabajadores de la salud, que son todas las cosas que nos gusta trabajar. Gracias. Gracias. Por lo que leí y estos programas que se crearon en España, tienen una dependencia severa a alguna sustancia, como comentaba el doctor Camacho, requieren de una hospitalización, digamos, son psiquiatras y necesitan acudir a un lugar. ¿Cómo acudir al lugar donde trabajan, no? O que, por ejemplo, que acudir a ese instituto si uno padece de alguna dependencia, el estar en contacto con a lo mejor personas que uno ha tratado, sí representa pues un como un muro, ¿no? En poder acceder a esa atención, ¿no? El que el médico se anime a pedir atención en algún lugar, yo creo que también representa por el temor a ser evaluado por sus otros compañeros de trabajo o el temor de encontrarse con personas a las que ha tratado en otras ocasiones como su médico, ¿no? Entonces sí representa, yo creo que un obstáculo en Yo considero que lo hacen como para acceso, ¿no? Como para que le sea más fácil al médico acceder a un tratamiento. Perdón, una pregunta de Santo Domingo, por favor, si gusta hacerla. ¿Cuál es la posibilidad que existe? Si es tan sencillo volverla a repetir, por favor, lentamente. ¿En cuál es la especialidad médica que existe mayor consultor en los países? Son las especialidades quirúrgicas, principalmente. De ahí sigue medicina interna, anestesiología y psiquiatría, son las especialidades que tienen mayor riesgo a consumo de sustancias. ¿Queda respondida la pregunta? ¿Alguna otra pregunta en la sede? Chihuahua, Durango, la Loa, el resto de seres. Internamente, por favor. Agradezco que estén nuestros compañeros que reúnen. Gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, buenos días. Se toca un punto muy importante. Uno de ellos es que la población médica, bueno, tiene un cierto consumo en determinados momentos, pero no los quiero ver como médicos, sino como personas. Yo creo que no es muy diferente a lo que es el grueso de la población en México o en el mundo. Y que el hecho de tener el estrés en cuanto al trabajo, la carga de trabajo, por el estudio, por la necesidad de tener que cubrir, decía el doctor, las guardias, y se emplean las sustancias, bueno, simplemente es el justo medio para poder consumir, y voy a ver las cosas. Las adicciones son problemas más profundos, no es solo el que tengo una carga de trabajo y necesito una sustancia para sentirme mejor o sentirme relajado, se tiene que buscar más a fondo. No es la superficial. Concuerdo con usted, el uso de sustancias es multifactorial, ¿no? Existen muchos factores que intervienen, pero aquí estamos tratando como de desmenuzarlo un poquito más. por grupo médico, nosotros que ejercemos y estamos en este medio, pues, ¿qué son los factores? O sea, somos un grupo de riesgo para consumo de sustancias, principalmente para medicamentos de prescripción, porque tenemos fácil acceso a ellos, conocemos cuál es el efecto, conocemos las dosis. En algún momento yo creo que se pierde como ver el objetivo del empleo de estos medicamentos. Y sí, tiene razón en el sentido en que si lo comparamos con la población general, en un estudio que presenté en la segunda o tercera diapositiva, al compararlo con jóvenes canadienses de la misma edad, no hubo diferencias en cuanto a alcohol, cocaína, cannabis, pero sí hubo diferencias en el uso de benzodiazepinas. O sea, entonces esto nos coloca como un grupo de riesgo, simplemente. O sea, no como para diferenciar y que ya la población médica, por el hecho de ser médicos, ya vamos a depender de eso. No, pero sí somos un grupo de riesgo en ese sentido, y que por ser un grupo de riesgo yo creo que sí se necesitan implementar estrategias de prevención, como comenta el doctor, mejorar las condiciones de trabajo y ver si esto, tendría que hacer un estudio, ver si esto sí tiene un impacto sobre el uso de sustancias, ¿no? Si se mejoran las condiciones de trabajo, si se dan, no sé, psicoeducación a la población médica o psicoterapia de grupo para desestresarse, no sé, emplear alguna medida y después hacer otro estudio y ver si eso tuvo un impacto, es decir, mejorar las condiciones de trabajo tiene un impacto en la disminución del porcentaje que consume medicamentos de prescripción. Y alcohol, ¿no? Que el alcohol realmente es muy similar al resto de la población. Sí, bueno, pues son sustancias que no están prohibidas, el alcohol y el tabaco. Pero aún, que pues son prohibidas, digo, podemos retornar con la prohibición de Estados Unidos. Creo que es cuando más consumo había, ¿no? Porque aquello que se prohíbe es lo que más se consume. Sí, pero eso nos coloca como un grupo de riesgo en el uso de sustancias, principalmente de prescripción. Bien. Bueno, poniendo un poquito más, yo sí estoy a favor de que en los grupos laborales tienden a tener adicción. En este caso, bueno, se abordó lo de la población médica, particularmente conmigo los choferes, y si vemos a la población que se dedica a la extracción del petróleo y en plataforma, vemos una diferencia entre, pues sí, bastante. Bueno, sí podría ser significativo porque no existen estudios de las personas que están confinadas 14 días o 18 días en una plataforma en el mar, ¿sí? Comparadas con la población trabajadora que se encuentra en tierra, ¿no? Entonces, sí se hay diferencias en la labor, en la intensidad, en las jornadas laborales, que estamos hablando que hay sujetos que se comprometen a laborar de 12 a 16 horas, que son actividades peligrosas. Hablamos de fundidores, hablamos de perforadores o de personas que hacen labores a altura. Resulta ser condicionantes interesantes y bueno, no es una justificación, pero es un recurso que tiene. Sí, está de acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recordemos que como área médica además tenemos alto riesgo para divorcio, por otro lado para suicidio, bueno, etcétera. A cambiar de profesión. Buenos días. ¿Nos podría hablar en cuáles son las especialidades con mayor incidencia en el consumo de sustancias? Las cifras exactas no las tengo, pero de acuerdo a lo que leí, las especialidades quirúrgicas, medicina interna, anestesiología y psiquiatría. El orden no podría decir, yo puse psiquiatría porque me conviene, ¿verdad? Pero el porcentaje lo desconozco, ahí se lo dejo, son las de mayor riesgo. ¿Algo más? Bueno, ¿algún comentario final que nos No, agradecer pues, la participación. Gracias. Sí. Y me dejó este perro. Es tratar de facilitar el consumo de los estantes que son una población. En unos minutos, la doctora, me quedó la impresión hace rato de que hubo por ahí algunos preguntas o lagunas de conocimiento que son.